Bueno, volvemos al aire con esta transmisión especial del día 25 de noviembre, el Día Internacional en Contra de la Violencia hacia las Mujeres. Y vamos a volver al punto violeta ubicado en la legislatura, donde ya no se encuentra nuestra compañera Laura Fioqueta, pero sí se encuentra Aldana Bay. Aldana, buen mediodía, ¿cómo estás? Buenos días, Marce. Ahora ya volvemos. Bueno, nuestra compañera Laura ya ha dejado más que explicado el contexto, ¿no?, en el que se está viviendo afuera de la legislatura, y bueno, todavía continúan compañeras adentro de la legislatura, de quienes, bueno, van a leer este documento. En este momento yo estoy acompañada ya por Sofía Audet, ¿sí?, quien es parte de la comisión de Ni Una Menos. ¿Cómo estás? Buenos días, Sofía. Hola, buenos días, ¿cómo están? La verdad que, bueno, muy contentas y contentes porque esta es una historia, es un día de lucha, y segundo, porque es una jornada histórica, ya que hemos presentado el recursero de Ni Una Menos, que es un recursero provincial contra las violencias de género contra las violencias que sufrimos las mujeres y las diversidades. Y esto no había pasado jamás, y además es una aplicación que tampoco está replicada a nivel nacional. Entonces es una iniciativa muy importante y donde han trabajado diversas compañeras y compañeras durante 2 meses para poder recaudar la información necesaria a nivel provincial, a nivel nacional, para que esté todo conforme en una aplicación, que esa aplicación se llama Ni Una Menos. En los próximos días va a estar en el Play Store ya disponible para que se pueda bajar, va a ser gratuita. Y bueno, realmente es una herramienta fundamental, ¿no?, para poder, es una herramienta fundamental y concreta, ¿no?, para luchar contra las violencias. Bien, ¿crees que esta aplicación, que bueno, vos recién hablabas, que es en un alcance provincial, en algún momento también pueda estar ya a nivel territorial en toda la nación para que todas las mujeres puedan utilizarla, lógicamente, ¿no?, con los contenidos de cada lugar, pero bueno, sería muy importante también que esto pasara? Totalmente, sí, sí. Además, creo que debe ser así, trabajar para que en un momento sea verdaderamente nacional, pero como hacer, al mismo tiempo, como vos decís, es una aplicación que al ser digital, ¿no?, que la podemos bajar en todos los celulares y descargarlos en nuestros dispositivos móviles, en los que están sistematizados como provinciales, municipales y judiciales, las organizaciones sociales y las que dispondrá la provincia y el NUM para las mujeres y disidencias que estén en situaciones de violencia, se puede utilizar de todas maneras en toda la Argentina, porque hay cargado también instituciones nacionales. Bien, bueno, tengo otra consulta enseguida. En unos momentos nada más van a estar leyendo un documento las 50 organizaciones, ¿no?, que son parte de Ni Una Menos. Han hecho un documento, no sé si puedes adelantarnos algo. Sí, en este documento se van a leer, digamos, el documento engloba, ¿sí?, las luchas que vienen hace ya muchos años y que de a poco se están materializando, pero que cada día seguimos de pie para seguir generando con fuerza este grito de Ni Una Menos, donde este año hay 3 ejes fundamentales. El lema es las y les que estamos, nos cuidamos, y justicia para quienes no están. Y los ejes fundamentales es aborto legal 2020, lo que exigimos ahora, que sea este proyecto, esperemos que termine el 2020, que sea que verdaderamente podamos ganarlo y que sobre todo las mujeres nos sentamos una vez más ampliando nuestros derechos. Y otro de los ejes también es, estamos repudiando que para el gobierno provincial valemos 38 pesos anuales, ya que en el presupuesto que se aprobó se recortó el presupuesto de mujeres y diversidades, y valemos 38 pesos anuales, así como lo están escuchando. Entonces esos ejes son fundamentales para que sigamos luchando y sigamos visibilizando lo que está sucediendo, porque eso también es violencia contra las mujeres y las diversidades. Y en este documento un poco lo que se quiere exponer es eso, el eje ronda en esos 3 ejes. Bien, Sofía, te hago una pregunta como para culminar. Sabemos que también sos parte de prensa, ¿no?, dentro del Ni Una Menos, y bueno, quería comentarte cómo es tu perspectiva de los medios de comunicación, generalmente, los hegemónicos, ¿no?, el tratamiento que tienen hacia los femicidios, al caso de Melody, ni hablar, Melody ha sido muy bastardeada, ¿no?, por los medios de comunicación, y la verdad que la desinformación que generan a la población es muy grande. Sí, totalmente. La verdad que es una lucha todavía que las mismas compañeras y compañeros estamos dando dentro de los medios hegemónicos, sobre todo, donde las posiciones de poder siempre son desigual, y donde verdaderamente falta mucho todavía con cuanto a la capacitación de la perspectiva de género, ¿no? Esa perspectiva que de alguna forma nos tiene que permitir ampliar los paradigmas nuevos que hoy estamos viviendo, que tienen que ver con ampliar los derechos también y entender que los derechos humanos son esto, digo, de una base de igualdad, todos los derechos que por el simple mero hecho de ser seres humanos tenemos. Y cómo puede ser que a lo largo de los años vemos esos algunos derechos por algunos sectores se han visto invisibilizados no adquiridos, y cómo es que a lo largo de los años estas luchas históricas han ido ganando protagonismo. Y una, creo que todavía de los rubros que nos falta y los espacios que nos falta terminar de conquistar, es los medios, donde pueda darle más acceso a las compañeras periodistas que tienen perspectiva de género, que luchan por esto, donde podamos tratar cada caso como se debe, donde tengamos también un acceso a la justicia también con perspectiva de género, ¿no? Que al final la perspectiva de género es transversal, totalmente transversal, digo, a todos los rubros, a todos los sectores, a todo lo que sucede, y como sociedad debemos seguir exigiendo que esto sea así. Que eso también es lo que apunta la ley Micaela, ¿no? Con esto es como poder capacitar la ley Micaela, que capacita los poderes del Estado, y eso también es una lucha ganada, ¿no? Porque verdaderamente nos permite de alguna forma empezar a entrar y empezar a entender que es transversal y que tenemos que capacitarnos, que tenemos que estudiar y que tenemos que empezar a ver el mundo con otros lentes, y esos lentes son los de la perspectiva de género. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Marcia, ahí escuchábamos a Sofía Wey, que también es parte de Ni Una Menos dentro de Mendoza. Perfecto, Aldana. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos en un ratito? ¿Seguimos? ¿Tenemos algo? Así es. No, sí que te parece, ¿no? Si te parece mejor, volvemos en unos minutos, y seguiremos esperando acá, ¿no? Para que se lea el documento y bueno, ver qué sale, ¿no? De esta, de todo el conjunto de las 40 organizaciones que forman parte de Ni Una Menos, todo lo que han escrito y bueno, y escuchar también otras voces, si te parece. Perfecto, escuchamos un poquito de música y enseguida volvemos. Dale, Marce, muchísimas gracias. Ahí escuchamos a Aldana Bahí, nuestra compañera desde el Punto Violeta, ubicado en la legislatura de Mendoza, donde hace rato se hizo una conferencia de prensa, donde hay algunas actividades, algunas intervenciones en la vía pública.